recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Puede ocupar sus lugares? Gracias, hermano. Y espero en verdad no tardarme mucho. Yo sé que conocen este pasaje casi de memoria, pero en esta mañana yo le quiero hablar de tres cosas, tres puntos en los cuales hemos fallado como iglesia. Y no me estoy refiriendo a la iglesia bajo sus alas, me estoy refiriendo a la iglesia del Señor en general, me estoy refiriendo a la iglesia del Señor en México, ¿sí? O sea, esto no es personal, no es contra ustedes, les digo que se los acabo de predicar allá en Levántate Resplandece. Entonces, yo le voy a hablar de tres puntos en los cuales hemos fallado, hermanos, como iglesia. Dice que Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas y Él iba enseñando, ¿verdad?, en los templos, en las sinagogas, iba anunciando las buenas noticias acerca del reino. Y dice que Él sanaba todas las enfermedades, sanaba todas las dolencias. Y el mensaje del Evangelio, hermano, como usted lo sabe, debe ser un mensaje de poder. Es un mensaje con simple palabrería, hermano, es lo que nos hace diferentes de otras doctrinas, de otras filosofías. Que la gente a veces puede hablar muy bonito, y yo les comentaba a los hermanos allá que cuántos de nosotros hemos oído uno de los que le dicen merolicos, que dicen la uña del dragón te cura, te aclara la piel, te sana de los riñones, tómela en la mañana y en el día, y también te cura los panetes, y así. Y uno dice: qué maravillosa es esa uña de no sé qué, deme medio kilo. No sé si han oído a los merolicos que rápido dice: te sana de esto, te sana de aquello, te sana de aquello. Y cualquiera podría hablar de esta manera, pero el evangelio, hermano, no nada más debe de ser hablar y hablar, sino el evangelio tiene poder, ¿verdad? Amén. Las palabras del evangelio tienen poder, poder de sanar, poder de echar fuera demonios. Y hay algo importante, queridos hermanos, el primer punto que yo le quiero decir, en el cual la iglesia ha fallado, es en depender de alguien para hacer la encomienda. A ver, repita conmigo: depender de alguien para hacer la encomienda. Fíjese, querido hermano, que el cristiano siempre está buscando a un ungido que le dé a las personas. Amén. Siempre está esperando: ay, hoy no estuvo buena la alabanza, es que no pude entrar a la presencia porque el hermano que estaba dirigiendo no la arma. No estoy diciendo que el pastor no la arme, sino estoy diciendo que a veces queremos depender de un ungido para entrar a la presencia de Dios. Y es el primer punto en el que hemos fallado: depender de alguien para hacer nuestra encomienda, nuestra comisión o nuestro mandato. Quiero que vaya conmigo a Lucas 9:12 y no pierda su pasaje, por favor, de Mateo 9, pero vaya conmigo a Lucas 9:12. Y ya ni le voy a platicar la historia porque yo sé que usted se la sabe de memoria, Lucas, pero nada más quiero que lea conmigo el 9:12. Dice la palabra del Señor así: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Amén. Allá en la congregación estuvimos trabajando con varios muchachos que se estaban rehabilitando, unas historias terribles, gente que estuvo en cárteles de drogas, que asesinó gente en losetas, en no sé qué. Y de repente, a veces, pues, como son varios, a veces cuento un pedacito de su testimonio, porque es de lo que diario estamos ministrando, y a veces los hermanos se emocionan, Y de repente llega un hermano y dice, aquí, casi así, aquí le traigo tres indigentes. Ahí se los dejo, Dios lo bendiga, bye. Y eso es bien fácil. Lo mismo querían los discípulos con Jesús. Vieron que había una necesidad, vieron que la gente necesitaba comida, necesitaba alimento, y se preocuparon y dijeron, Señor Jesús, mira, esta gente está con nosotros desde hace tiempo, ya despídelos porque no tienen que comer, mándalos a comprar algo, porque si no se nos van a desmayar en el camino, ya envíalos. ¿Y qué fue lo que Jesús les contestó? Dadles vosotros de comer. Dile al de junto, dales tú de comer. ¿Y sabe por qué Jesús les dijo eso? Porque usted no tiene un mensaje de solamente palabras. Usted tiene un mensaje de poder. Usted tiene algo que dar. Amén. Usted tiene palabra para sanar enfermos. Usted tiene la autoridad de Dios para echar fuera demonios. Pero muchas veces estamos dependiendo del pastor. Estamos dependiendo de un profeta. Estamos dependiendo de un ungido para hacer la encomienda que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje de poder. Tú no vas a hacer nada, hermano. Es Dios el que va a obrar a través de ti. Pero eso es lo que estamos fallando, hermano. Estamos fallando porque siempre queremos que decimos, ah, no, pues yo he oído que el hermano fulanito tiene el don de la sanidad. Y entonces yo voy a esperar a que el hermano venga. No, hermano, usted tiene poder. Usted ponga sus manos sobre los enfermos y declare sanidad, porque no lo va a hacer usted y estas señales seguirán a los que creen. No es usted, es el Evangelio de poder, es la palabra de Dios. Amén. Y entonces, le digo que a veces dependemos mucho. No me gustó en el sentido de que me estremeció un poco. Estaba leyendo un libro y leí lo siguiente. Dice, los pastores que enseñan a la iglesia a depender mucho de ellos serán juzgados. Y yo dije, ay, nanita. Por eso hoy vine a predicar. Dije, no, que se queden unos 8 días, no prediqué, y allá, porque no estuve, y ahora dije, tampoco. Porque a veces ya no es la guadalupana, ya es el hermano Alberto. De verdad, se hace una dependencia, es una idolatría, hermanos. Y usted no tiene que depender de ungidos para acercarse a Dios. No tiene que depender de ungidos. Usted tiene que sanar a los enfermos. Usted tiene palabra. Cuando el Señor Jesús les dijo, denle ustedes de comer, bueno, aunque eso fue literal, en la Biblia siempre se nos habla de la palabra como alimento. Usted tiene alimento para mucha gente. Amén. Ahí lo vemos en aquella parábola donde el Señor Jesús les dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? No se estaba refiriendo a que les diera tacos, de que les diera comida. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Sí sabe a qué se estaba refiriendo en esta parábola? Está hablando del Rey que viene, del Señor que viene, que es Jesucristo, que vuelve por su iglesia. Y está hablando de aquel siervo fiel y prudente que da el alimento, da la palabra a tiempo. Fíjese, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo, ¿sabe? La otra vez me invitamos con los jóvenes, ¿se acuerdan los jóvenes? Hace 15 días, no me acuerdo, hubo un evento allí en la iglesia y fueron con un hermano, se llama Efraín, creo, no sé, es un pastor, ¿cómo se llama? ¿No? Fabián. Y entonces iba su esposita y me dio unas palabras proféticas, yo sé que Dios la usa, y me dice, hermano, usted está pidiendo desde hace tiempo obreros fieles. Y dije, sí, eso sí, a ver, sígale. Y ya me profetizó otras cosas que no le voy a contar, pero es verdad, yo he estado pidiendo desde hace tiempo en la iglesia, y me lo han profetizado 2 o 3 ocasiones diferentes profetas, que Dios va a levantar obreros fieles. Pero sabe, a veces el trabajo es mucho, y los obreros, sí hay obreros, pero luego no son fieles, porque luego ya se quieren ir, o empiezan un trabajo y no lo terminan. Hermanos queridos, Dios nos va a juzgar por esto. Usted ya no tiene que depender tanto de un ungido, de un pastor. Usted tiene poder, usted déles de comer. Ya no se los traiga el pastor. Usted reprenda a los demonios, usted ore por ellos, usted imponga manos, usted hábleles la palabra. Llegaron unos hermanos allá a la congregación y me decían, hermanos, sentimos de parte de Dios hacer una célula en nuestra casa. Y yo dije, gloria a Dios, amén. Y después me dijeron, pero sentimos que nos tenemos que preparar metiéndonos al instituto. No, ¿cuántos años tienen de cristianos? Como 35, no tantos. Como, no sé, 15. No, hermano, ya, o sea, ya, la cosecha está lista. Póngase a predicar, si quiere después se puede meter al instituto. Yo no digo que no, pero ya usted con lo que sabe puede salir a evangelizar. No se espere a terminar el instituto. Amén. Y gracias a Dios porque los hermanos abrieron una célula en su casa y empieza a crecer. Y como viven en un edificio de departamentos, les dije, ¿cómo van? Porque yo no he ido, ni voy a ir. Porque les digo que los hacemos dependientes. Y entonces dije, no, pues ya, no, como que no cabemos. Ah, pues abajo, donde se renta para las fiestas, ahí pague. ¿Cuánto paga? No, que 200 pesos. Pues páguelo, hermano, póngalo. Y haga los cultos ahí en el cuarto de las fiestas de sus departamentos. Entonces, hermano, esto es en lo que muchas veces hemos fallado. Amén. Vamos a regresar a Mateo 9:35. Mateo 9:35. Bueno, vamos a leer desde el 35 una vez más. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amén. Hasta ahí nos detenemos. ¿Qué tuvo? Compasión. Busqué el significado de compasión, porque es el segundo punto en el cual la iglesia ha fallado, hermanos. La iglesia en la cual estamos viviendo, no ustedes, o sea, la iglesia en general, es una iglesia cómoda, una iglesia egoísta. ¿Qué fue lo que Jesús tuvo? Compasión, y es algo que ya no tenemos. Nos está fallando, hermano, el tener compasión, el tener amor, el tener misericordia. Amén. Una de las características de los hombres en los postreros tiempos, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, y en los postreros tiempos habrá hombres, ¿qué? Amadores de sí mismos. ¿Eso qué quiere decir? Egoístas. Esta sociedad, de verdad, hermano, es una sociedad muy cómoda. O sea, no se metan conmigo, yo quiero vivir en mi comodidad. Sí sirvo a Dios, pero que no me incomode en mis cosas. Amén. Usted sabe lo del gran yo soy, ¿verdad? Que cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, les preguntaron, ¿y quién te manda? ¿Qué les dijo Dios? ¿Les vas a decir? Que el yo soy te manda. El yo soy así, grande. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y cada uno de nosotros somos un yocito, un yo chiquito. Amén. Y ¿sabe qué? Eso de es el ego, el amarnos a nosotros mismos. Y a veces a mí me dicen, fíjense, la otra vez me da risa porque me dicen los hermanos, hermano, sí, yo ocúpame para las administraciones, le quiero servir a Dios. Pero nada más los sábados de 3 a 3 y media, a 4 y media, y los miércoles de 1 a 2 de la tarde, algo así, no me acuerdo. Yo dije, no, pues, ni le contesté. ¿Ustedes creen que un endemoniado, una persona con necesidad, va a esperar la cita ahí para que el hermano? No, hermanos. El servicio de Dios es en todo tiempo. Y a veces hay que disponernos. Entonces yo le quiero decir la diferencia entre compasión y lástima. Porque el Señor Jesús, ¿qué tuvo? Compasión. Le voy a dar primero la definición de lástima, ¿ok? Dice, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien otra vez. Eso es lástima. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. A lo mejor usted está comiendo, está viendo el noticiero, oye que hay guerra en Siria, que le cayó una bomba a los niños, los ve como están ahí, y dice, ay, pobrecitos. Pásame otra pieza de pollo. Así como que no hay compasión. Lo malo es que ya nos acostumbramos a lo que pasa en los medios. Pero la compasión es lo siguiente, escúcheme. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. ¿Saben qué? Les di la misma definición. Pero en una nada más te quedas viendo y como que te da tristeza. ¿Y en el otro qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿En la compasión? ¿En qué haces algo? Te mueves, haces algo para solucionar el dolor que esa persona está siguiendo, sintiendo. ¿Y lo que Cristo tuvo que fue? Compasión. Y lo que a veces los cristianos tenemos es lástima, hermanos. Hemos estado fallando entonces en tener ¿qué cosa? Compasión, misericordia y amor. Y a veces nos pasa mucho lo de el buen samaritano, pero no que nosotros seamos los buenos samaritanos, sino que a veces nosotros somos como el levita o como el sacerdote que no tiene tiempo, porque vivimos en una vida muy cómoda. Yo les he dicho algo y se los vuelvo a decir. A veces, ahora que fuimos allá, que tembló y fuimos a dejar cosas en Cutla, varios hermanos así casi se peleaban por ir. Ya ven que no llevamos a todos. Ah, yo quiero ir a un lugarcito. No, ya no hay. O si no, deja una payasita. No, yo quiero ir, y casi se peleaban. Y entonces yo les dije, hermanos, para hacerle bien a la gente, no necesita usted ir a Cutla. Voltea a su alrededor y vea cuánta necesidad hay. Entre sus propios vecinos hay necesidad. Entre sus propios familiares hay necesidad. A veces la tía fulanita está ahí internada en el hospital, pobrecita de la tía, y no la vamos a ver. Estaremos mostrando amor. No, hermano, pero es que es una idólatra de lo peor. ¿Y qué cree? Que Dios ama a la tía fulanita, aunque sea una idólatra de lo peor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero a la iglesia le está fallando ¿qué cosa? La compasión, el amor y la misericordia. Amén. Y mire que voy rápido para que no se me duerma. La tercera cosa que nos ha fallado, queridos hermanos, como iglesia, es no entender que toda ofrenda es un sacrificio. Y a lo mejor usted dice, ¿y eso de qué estás hablando? No entender que toda ofrenda es ¿qué? Un sacrificio. Toda ofrenda, querido hermano, tiene que ser con sacrificio. La palabra sacrificio es algo que te duele. Si tú vas a dar algo a alguien, te tiene que doler si es sacrificio. Porque usted conoce la historia y no lo vamos a buscar. Pero allí en Lucas 21, cuando Jesús estaba viendo que la gente echaba en las ofrendas, la gente echaba mucho. Pero si usted lee, dice que echaban de lo que ¿qué? Le sobraba. Y a veces usted le quiere dar tiempo a Dios de lo que le sobra. Ay, pastor, es que si me da tiempo, lo acompaño a ver a esa gente que está en necesidad, a predicar. Es que no tengo tiempo. Si tiene que ser un sacrificio, querido hermano, para que le agrade a Dios, no el tiempo que te sobra. Yo sé que no te sobra tiempo. Y por eso es algo que te duela. Es que si me sobra dinerito, hermano, doy para los folletos, para ir a predicar a una vecinita que tiene. Es que no me sobra, hermano. Ah, sí, aquí me queda. Me queda algo. Toda ofrenda, querido hermano, es como con sacrificio. Para ir a predicarle a los perdidos tiene que ser con sacrificio, hermano. De verdad. Y a veces no nos queremos, somos una iglesia cómoda. Eso es algo que no hemos entendido, hermanos, y tenemos que hacer esta comisión. Ahora, yo ya terminé de predicar, pero quiero que vaya a un versículo y que se ponga de pie. Proverbios 10:5. A ver, dígame los tres puntos que hemos estado fallando como iglesia. Punto número uno, depender de un superungido y no hacer nuestra chamba. Número dos, ¿en qué estamos fallando? ¿En la qué? En la compasión, en el amor y en la misericordia. En no tener eso. Y número tres, no entender que toda ofrenda es un sacrificio. Sí, hermano, si quieres ir a predicarle a la gente, no es fácil. No es fácil. La otra vez me llegó un hermano que se estaba alcoholizando a las 12 de la noche, borracho. Pastor, por lo menos le dije, por lo menos no me dijiste padrino como otros. No, de verdad, me han dicho padrino. Y yo digo, órale. Y entonces ya llegó, póngase de pie, porque algunos se me estaban durmiendo. Mientras le cuentan lo que busca la cita. Y entonces ya llegó y me estaba bien borracho. Se había ido a pelear, había ido a comprar droga, traía aquí un chichón con sangre. Y yo dije, ¿qué hago? Y ya llorando ahí, es que mi esposa ya no me deja entrar. Me corrió. Y yo dije, pues, ¿cómo quieres que te reciba? Dije, ¿qué hago? Y bueno, llegaba alcoholizando, oré un poquito por él y empezó a vomitar, sacó todo el alcohol. Y después le dije, duérmete aquí en la mañana, platicamos que ya estés mejor y te voy a llevar a un centro de rehabilitación, si quieres, pero quédate a dormir. Y entonces se quedó dormido. Y yo me fui a dormir, dije, Dios, ahí te lo encargo. Y que cierre. Y entonces, a las 4 de la mañana sonaba el timbre, Nino. ¿Y ahora qué? ¿Quién se está muriendo? Y ahí va. Lo veo y dice, ¿sabe qué, pastor? Me voy a seguir tomando. Me dieron ganas de ahorcarlo. Y le dije, no, mira, mejor que espérate que amanezca, te voy a hacer un té. Fui y le hice un té. Regresé y dice, lo convencí primero de que amaneciera y de que lo iba a llevar a un lugar. Y ya cuando se tomó el té, me dijo, no, ya me voy. El último favor, ¿me puede dar dinero? Le dije, no, eso sí que no. Si te quieres ir, pues ya vete. La verdad, hermano, ahorita se lo cuento y me estoy riendo. Pero despertarme a las 4 de la mañana no es un chiste. Dejó la sangre embarrada ahí porque le digo que traía aquí, se recargó, la pared es blanca, ahí en el cuarto de la oración, algunos de ustedes lo conocen, lo dejó ahí embarrado de sangre. A limpiar lo que ensució todo. Queridos hermanos, y yo antes pensaba cuando era más egoísta, pero ¿qué necesidad tengo si yo ni tomo ni nada? ¿Sabe qué, hermano? A veces nos está faltando, ¿qué cosa? El amor y la compasión. El mundo está así, el mundo está perdido. Y nosotros tenemos un montón de ocupaciones, ¿sí o no? Tenemos muchas ocupaciones. Si usted no sacrifica su tiempo, si usted no sacrifica su dinero, si usted no sacrifica su glamour, no sirve, hermano. Es una ofrenda que a Dios no le sirve. ¿Ya tiene Proverbios 10:5? A ver, lo leemos juntos. 1, 2, 3. Vamos a leer la segunda parte. 1, 2, 3. ¿Sabe? En México estamos viviendo un tiempo especial. Hay diferentes tiempos. Hace algunos días a un profeta de la iglesia, yo le decía que la vida de todo hombre se divide en 4 estaciones y que Dios había creado 4 estaciones en el año. Primavera, verano, otoño, invierno. Y que en la vida del hombre había 4 estaciones, siempre. Y en la vida de cada cosa hay estaciones. ¿Y sabe qué? Aquí en México estamos viviendo una estación que es el verano, que es un tiempo especial de Dios para recoger fruto. De verdad, ¿qué cree que allá en la iglesia está llegando la gente sola? Ni salimos a predicar y una familia llegó completita y dijeron, ¿aquí qué hacen? ¿A qué hora es aquí o cómo? ¿Qué tengo que hacer para venir? Nada, véngase, métase, órale, evangelícenos. Todos recibieron a Cristo y desde ese día siguen llegando. Solititos llegaron. ¿Sabe por qué? Porque en México estamos en un tiempo de verano, estamos en un tiempo de cosecha. Amén. Pero el hijo que duerme, ¿cómo dice el hijo? En que duerme en el tiempo de la siega, de la cosecha, es un hijo que avergüenza. ¿Tú qué estás haciendo, hermano? ¿Has predicado en esta semana, en estos días? No se trata de convencerlo, se trata de predicar, se trata de plantar la semilla. Le digo que le estamos fallando a Dios. Ahorita yo podría hacer un llamado y decir, a ver, hermanos, vamos a arrepentirnos, ven, pase al frente, hínquese, pídale perdón a Dios por no haber predicado. Pero ¿qué cree? Que no voy a hacer ningún llamado, mejor le voy a hacer un reto. Vuélvase a sentar. Los paré porque algunos se me estaban durmiendo. Y Les voy a proponer algo, hermano Eliel, pero ya tú lo direccionas bien, porque yo aquí solamente voy a dar unas ideas. Yo le quiero dar algunas ideas para ir a predicar, hermano. De verdad, sacúdase ya el orgullo. Ay, ¿qué van a pensar de mí? En el trabajo, la vecina. Yo quisiera que en esta mañana, más que hacer un llamado, porque el arrepentimiento es cambiar de mente, ¿verdad? Es hacer algo diferente a lo que estábamos haciendo. Y yo le quiero dar en esta mañana unas ideas para predicar la palabra de Dios. Le quiero dar algunas ideas como que usted mismo, ya sin depender de un ungido, invite a una amiga, usted hermana, un café. Nadie se niega, de verdad. Yo lo hacía allá en la oficina. Te invito a un café en el Starbucks. Ah, sí, ¿cuándo? Ah, pues tú dime, el miércoles no sé qué. Ah, te voy a hablar de Dios. Ah, ok. Ya me habían dicho que sí. Y funciona. Otra cosa, bueno, estaba viendo un video que dice, invítales un helado. Otra cosa es que pueden ir un grupo de ustedes a predicar afuera de un hospital, a repartir folletos, a orar por la gente. Ustedes lo han hecho, yo sé que lo han hecho, pero a veces, ay, es que hasta que el pastor organice. ¿Sabe un hermano allá de la iglesia que tiene poco tiempo de estar? Bueno, no, ya tiene un año. Él es militar. Y él quería que su familia supiera de Dios. Entonces un día organizó como una comida, así como una comida. Invitó a su mamá, invitó a unos amigos y se llevó a dos hermanos de la iglesia, una hermana y un hermano. Y llegó y ahí en la comida, después de la comida, les predicaron. Y hasta hubo una liberación. Desde ese día su mamá quedó tan sorprendida que ahora ya está asistiendo a una iglesia, aunque ellos vivan allá por Calacuaya, bien lejos. Y a lo mejor usted puede organizar con su familia, que no es inconversa, invitarlos a comer, invitarlos ahí a comer. Y a lo mejor, si usted se siente un poco inseguro, invitar a dos o tres hermanitos, también invítenlos a comer y luego predíquele a toda la familia la palabra de Dios. Solamente son ideas, no le estoy diciendo que lo tiene que hacer. A lo mejor otros se pueden ir a cantar al metro. A lo mejor, fíjese, a mí se me ocurrió hace tiempo una idea de, no sé si por aquí hay comedores comunitarios, de esos donde la comida cuesta 10 pesos y el gobierno les lleva la comida, o en algunos son gratuitos. Allá en el Arenal hay uno, en la unidad, en casitas, y entonces yo había tenido la idea de ponerme afuera del comedor y cuando la gente fuera saliendo, predicarles. No tuve la oportunidad de hacerlo ahí, pero lo hicimos en Tepito, ahí en la colonia Morelos. Entonces, entrábamos, le pedíamos permiso a la señora del local, y entonces les llevábamos chocolates. Les decíamos, mire, les dejo aquí un postre, les dejo un postre. Si alguien quiere una oración, estamos aquí afuera con una mesita y estamos orando por la gente, y queremos hablarles de Dios. Y sabe, la mayoría de la gente que fue al comedor salía, y con mucha gente estuvimos orando, estuvimos compartiendo de la palabra de Dios. Pero a veces la iglesia está dormida, porque allá en Levántate Resplandece, eso ocurre hasta que yo les digo, oigan hermanos, vamos. Pero nadie lo hace por sí mismo. Yo les di estas ideas a los hermanos, y bueno, por eso yo aquí no mando, es el pastor Eliel. Yo simplemente les di ideas, porque para invitar a una amiga de tu trabajo, creo que no les necesitas pedir permiso al pastor. Tú la puedes dar el mensaje, tú la puedes evangelizar. Para invitar a tu vecina a tu casa a comer y darle la palabra, no necesitas, a veces queremos 2 meses de estar preparando para predicar. No, hermano, eso lo puedes hacer esta misma semana. En salir en grupos, eso sí ya no, ya tienes que pedir permiso al pastor Eliel. Amén. Porque yo les dije allá, son puras ideas, ¿eh? Les dije a los hermanos, haga grupos con quien usted quiera, con quien mejor le caiga. Eso se los dije allá, ¿eh? No aquí. Y le dije, lo que sí tienes que hacer, haz tu grupo con el que mejor te caiga de la iglesia y haz algo para evangelizar. Vete afuera de un hospital, muévete, haz algo, predica lo que quieras, pero haz algo. Amén. Y nada más allá yo les pedí un favor. Le dije, todo grupo se registra conmigo. Todo grupo me manda un WhatsApp y dice, las hermanas que vamos a ir a evangelizar somos Perenganita, Fulanita y así. Y les dije, sí, necesito que me lo manden, no vaya a ser que haya alguien inconveniente, alguien que tiene el espíritu de Jezabel con un hombre que tiene espíritu de adulterio, pues no, ya, ya no salió bien eso. Así es que por eso se registran conmigo. Entonces, estas son puras ideas, hermano. Yo no sé, yo no les estoy diciendo que lo hagan así, porque yo no mando aquí, el que manda aquí es su pastor. Pero lo único que yo sí le quisiera decir, hermano, antes de que oremos, es que usted se comprometa con Dios, no conmigo ni con el pastor, que se comprometa con Dios en esta misma semana hacer algo por predicar el evangelio a alguien. Que esto no sea una moda, que esto no sea, por ejemplo, nosotros como congregación vamos a participar otra vez en el 1 millón para Jesús, pero que no sea una moda de cada un año. De verdad la gente está necesitando, es un tiempo de verano, es un tiempo en el cual está la cosecha lista. En México, hermanos, yo creo que hemos visto a mucha gente que está viniendo al conocimiento de Dios, pero la iglesia seguimos fallando en que somos cómodos, en que no tenemos misericordia ni compasión, en que no nos queremos sacrificar y en que no estamos hablando la palabra de Dios. Ahora sí, póngase de pie, hermano. Y el que esté arrepentido, comprométase con Dios a ir a predicarle a una persona en esta semana. Ponga a alguien en su mente, porque yo sé que hay gente que no conoce de la Biblia y Dios quizá ya se la puso en su corazón y dice, pero es que he invitado al pastor Eliel y siempre me dice y nunca tiene tiempo. No, ya no dependa de un ungido, vaya usted, impóngale manos, hable de la palabra. Algunos de nosotros, debiendo ya ser maestros, tenemos necesidad de leche. Y eso sí que está mal. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana nos acercamos delante de ti. Despierta, Dios, el espíritu de tu iglesia. Levanta a esos hombres y esas mujeres, Padre, para predicar tu evangelio con poder. Quita toda idolatría de nuestro corazón, de querer depender de un hombre, de una mujer, de un pastor, de un profeta, de un ungido, para hacer el trabajo que tú has encomendado a toda tu iglesia, a cada uno de nosotros, de ir y predicar tu evangelio de salvación. Perdónanos, Dios, por estar dormidos, por estar afanados, no dando el alimento a la gente hambrienta que necesita alimento. Perdónanos, Dios, despierta el espíritu de tu iglesia. Despierta el espíritu de tu iglesia. Perdónanos, Dios, por haber sido egoístas, amadores de nosotros mismos. Tenemos mucho tiempo para complacernos, mucho tiempo para nuestra propia familia, mucho tiempo para descansar. Y no tenemos tiempo para ti, porque hemos sido egoístas. Nos hemos amado a nosotros mismos más. No hemos entendido que toda ofrenda es con sacrificio, es con dolor. A ti no te agrada lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, el dinero que nos sobra. No es agradable. Perdónanos, Dios, porque hemos tenido egoísmo en el corazón, porque nos duele desprendernos. Nos ha dolido desprendernos de lo que amamos mucho. Perdónanos, Dios. Y en esta hora, Padre, te rogamos que des amor a nuestro corazón. Dios, no lo tenemos, pero danos amor en nuestro corazón, Dios. Danos amor. Danos amor en nuestro corazón. Le quiero pedir, hermano, hermana, que ahí como está orando, traiga a la mente a alguien al que usted le podría predicar. A lo mejor es un vecino, ya deje la vergüenza, vaya y predíqueles. A lo mejor es un compañero de trabajo, una amiga. A lo mejor usted alguna vez ha pasado por algún lugar y ha dicho, aquí necesitan el evangelio. Estos drogadictos necesitan saber la palabra. Y solamente lo ha pensado, pero no ha hecho nada. No ha tenido compasión, ha visto la necesidad y no ha hecho nada. Yo le quisiera pedir que usted se comprometa con Dios, que usted le diga, Dios, yo voy en tu nombre. Yo voy no por lo que yo sea, sino porque es tu mandato y voy en obediencia a tu palabra. Y tú vas a hacer algo, si yo voy a ese lugar, tú vas a usarme, vas a hacer algo a través de mí. Y comprométase con Dios, hermano, no conmigo. comprométase con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre. Necesitamos hacer tu obra. Necesitamos, Señor, hacer tu obra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios del cielo. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza, la majestad. Llena tu iglesia de poder. Yo sé que estos hijos tuyos ya tienen poder. Yo sé que cada uno de ellos ya está dotado de autoridad. Yo sé que cada uno de ellos ya hay palabra tuya en su boca. Solamente ayúdanos a dar los pasos que necesitamos. Haz arder este deseo. Haz arder este deseo en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros pueda sentir vergüenza cuando te digamos que calces nuestros pies con el apresto del Evangelio, cuando no lo estamos haciendo. Ayúdanos, Dios. Límpianos. Graba esta palabra en cada mente, Dios. En cada corazón. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Dios. Y aquellos de mis hermanos que han dispuesto su corazón para ir a cumplir este mandamiento, esta comisión, llénalos de compasión, de amor, de misericordia. Bendícelos con los recursos. Pon las palabras en su corazón y pon las palabras en su boca. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Antes de dejar este lugar, hermano, solamente le quiero aclarar que las ideas, hermanos, que les acabo de dar, sí las tienen que comunicar a su pastor. Yo solamente le comenté lo que Dios puso en mi corazón y lo compartí ayer. Y yo estoy seguro que si usted invita a su vecina a comer, le invita a un compañero de trabajo y le comparte el Evangelio, eso pienso que ni siquiera se lo tendría que comentar a su pastor. Pero si usted se va a asociar con varios hermanos para salir a hacer algo, evidentemente y claramente le tiene que pedir autorización a su pastor, o él sabe cómo organizar, porque tenemos una autoridad que Dios puso, que es su pastor. Así es que no le vaya a decir, no, es que cuando el hermano Alberto vino, dijo que hiciera fiesta en mi casa, invité a media iglesia, menos al pastor, y invité a evangelizar a uno, a una vecinita. No haga eso. Amén. Bueno, Dios nos bendiga y dejo el lugar al pastor. Amén. Los dejó muy serio el pastor Alberto, por lo que veo, hermanos. Conmigo nada más se ríen y se ríen, pero cuando viene el pastor, mire, se quedaron muy serios. Creo yo, hermanos, que Dios conoce nuestra necesidad, y Dios conoce, hermano, de lo que a veces carecemos. Cada iglesia, hermanos, y cada persona tendrá siempre virtudes, pero tiene carencias, tiene deficiencias, y es ahí donde Dios quiere trabajar, y es ahí donde Dios se glorifica. Es ahí donde Dios hace la labor que para nosotros es imposible, para Él, hermano, Él lo hace fácil, porque Él está con nosotros. El poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y de verdad, esta palabra, hermanos, yo la tomo primero para mí, yo la abrazo, hermano, para mí, y yo le pido a Dios que me perdone, hermanos, porque sí es cierto, somos así, hermano, tenemos ciertas cosas que hemos ido abandonando, hermanos. A veces no queremos sacrificar, hermanos, nuestra comodidad, nos cuesta trabajo, hermano, como que con otros ir y ensuciarnos las manos, ¿verdad?, o dedicar el tiempo que a lo mejor pensamos que es para otras cosas, pero es que en eso depende la compasión. Y Jesús no tenía ninguna necesidad de venir al mundo, hermanos, a hacerse hombre, hermanos, y sufrir. Sin embargo, tuvo compasión de todos nosotros, hermanos, y lo hizo por amor, y ese ejemplo que Él nos dejó es lo que Él quiere que nosotros también hagamos, ¿verdad?, de que lo hagamos. El problema de muchas veces los cristianos es que queremos vivir en nuestros talentos, pero no en nuestros llamados. Yo, como les decía, siempre les digo a todo mundo y a los jóvenes, digo, la diferencia entre un talento y un llamado es que el talento es algo que te gusta, lo disfrutas y eres bueno para hacerlo y por eso te gusta hacerlo. Pero un llamado es cuando ya implica incomodidad, cuando ya implica sacrificio, cuando ya implica tener que ensuciarte las manos, y por eso a veces los llamados no nos gustan tanto, ¿verdad? Y cuando Dios me llamó a ser pastor, Dios sabe, hermano, Él conoce mi corazón, ¿verdad? Yo le peleé mucho a Él, ¿verdad? Yo le decía, es que no. Yo tengo otras cosas que hacer, es que tengo muchas ideas, ¿verdad?, que tengo que llevar a cabo. Es que mi familia, es que mi tiempo, ¿verdad? Y me costaba mucho trabajo decirle que sí al Señor, hermanos. No en el talento, sino en el llamado, hermanos, que Dios quería que abrazáramos, que quiere que abracemos todos. ¿Y el llamado para quién es, hermanos? ¿Para quién es el llamado? Para todos, ¿verdad? Así es que gracias a Dios por esta palabra. Den un aplauso a Dios, ¿verdad?, por su palabra y por la vida de Pastor Alberto, que el Señor permitió que hoy estuviera con nosotros, ¿verdad? Yo sé que es el sacrificio que a veces dejar a la iglesia los domingos y ir a predicar a otro lado, hermanos, porque seguro estamos pensando qué estarán haciendo los hermanos allá, ¿verdad? Ya es la una, ¿verdad? Se ve que ya están terminando. Así nos pasa a veces cuando andamos en otros lados. Bueno, ¿sí le pasa? A lo mejor a él no, ¿verdad? Y él ni se acordaba de los hermanos de allá. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar, Señor, en este lugar, junto con todos mis hermanos. Gracias por esta palabra, te la agradecemos profundamente, Señor. Y permítenos ser hacedores de ella, que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos gente, Señor, que solamente se siente a escuchar, pero no hace nada, Padre. Tu palabra dice que tenemos que ser gente que pueda llevar a cabo, Señor, la labor que nos has llamado. Es verdad lo que tu palabra dice, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y en esta hora, Señor, levanta obreros fieles, Señor, en esta iglesia. Levántanos como obreros fieles, Señor. Que no pongamos excusas, Padre, o posterguemos las cosas para predicar. Que no estemos pensando, Señor, en nosotros mismos, Padre, porque entonces no haremos nada. Tú quieres que podamos hacer la labor, Señor, a la que nos has llamado como iglesia. Este país necesita, Señor, de hombres y mujeres que lleven el mensaje, que lleven el amor, Señor, que lleven la compasión, que pueda ver la gente que Cristo sigue estando vivo, porque nosotros seguimos reflejándolo. Esos queremos ser nosotros.